FM Río 94.3. 12 y 21 minutos de este último domingo de noviembre. Ya estamos prácticamente al filo. Viste cuando vos mirás el calendario y van pasando los días y para ciertos eventos falta menos. Bueno, te digo, faltan 6 días para la fiesta de la frutilla. Es muy loco esto, ¿no? Se te viene, ya está, ya está. Esto arranca en 48 horas, las cosas oficiales de la fiesta arrancan en 48 horas. Para hablar de esto y del acto central y de lo que se viene, estoy en comunicación con la Contadora Pública Nacional, Rocío Sanón, que es Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Coronda y es la coordinadora de la Fiesta Nacional de la Frutilla. Rocío, buen día, ¿cómo estás? Hola Marvel, buen día para vos y toda la audiencia. Bien, calendario que se nos viene encima y todos los días, viste, ponemos una frutilla con el día, los días que faltan y es como que te da cosita. Sí, realmente estamos muy emocionados, disponiendo todo nuestro tiempo para esta 63ª edición de la Fiesta Nacional de la Frutilla, que este año redobla esfuerzos, apuesta a mucho más para todos los corondinos. Realmente yo siempre digo que toda la comisión organizadora, más allá de los funcionarios de la municipalidad, hay mucha gente que se sumó a trabajar y deja su tiempo, deja por un tiempo a su familia de lado para abocarse netamente a esto, y esto es algo para valorar y destacar, y ojalá que año a año sigamos sumando a más corondinos a colaborar con esto. Vos sabés que ayer hablábamos con un amigo de justamente de este tema, y por ahí si uno se abstrae, si uno puede hacer la abstracción de lo que es la particularidad de los hechos en sí, el acto central por un lado, la muestra por otro, la plaza por otro. Cuando uno engloba y hace la macro, la cantidad de cosas que hay que hacer, que hay que prever, la cantidad de gente, todo lo que es la infraestructura de la fiesta, es enorme. No, realmente es una... lo voy a decir en criollo, una cosa de loco. Claro. Realmente es son muchísimas cosas las que hay que tener en cuenta, mucho el trabajo, el desgaste físico, emocional, el estrés que conlleva, para no olvidarnos de nada. Siempre hay, bueno, dos o tres cabezas y después un grupo de colaboradores, y estar siempre en todos los detalles para que nada falle. No tenemos ninguna empresa productora que lo guíe, que lo pueda hacer. Somos personas comunes que nos ponemos el hombro a la fiesta y lo organizamos. Ponemos lo mejor de nosotros para que la fiesta salga lo más linda posible. Podemos cometer errores, sí, seguramente, pero hacemos con todo el amor del mundo, como te digo, dejando de lado un montón de cuestiones y abocándonos netamente a la fiesta. Me parece válido aclarar a esta altura que ninguno de ustedes, el caso tuyo, el caso de María Belén Sierra y de todas las personas del Ejecutivo Municipal que están trabajando y los funcionarios municipales que están trabajando en la fiesta, no dejan sus funciones para trabajar en la fiesta. Por supuesto, a la par hacemos la función que nos corresponde como el Ejecutivo y estamos abocados a la organización de la fiesta con algunas chicas empleadas municipales que nos dan una mano. Por eso te digo, en la logística diaria somos poquitas personas, después tenemos otros colaboradores, pero es desgastante, estresante en el hecho, es muy lindo, pero en esto de tratar de cumplir con todo, se hace pesadito, pero estamos esta última semana ultimando todos los detalles. Quedan 5 días para que ya vivamos todos las 3 noches principales de la fiesta, más allá que alrededor también tenemos otras actividades, pero estamos muy contentos y esperando la llegada de mucha gente de afuera que ya compró su entrada y por supuesto que nos acompañe toda la comunidad de Coronda. En sí, esta fiesta es para todos los corondinos y creo que hay que mimarla un poquito más a la fiesta. Por ahí yo... leemos redes sociales o escuchamos comentarios y todavía hay gente un poquito que se resiste, que creo que no tomó la importancia y no le da el valor que tiene la Fiesta Nacional de la Frutilla para Coronda, en nuestras fiestas, la fiesta de nuestro pueblo, y por ahí duele, ¿no? Escuchar algunos comentarios o gente que por ahí desconoce, habla, y como siempre digo, la comisión está abierta a participar para que se acerque, se arrime todos los corondinos, ¿no? Digamos, no hacemos discriminación de ningún tipo, pueden participar instituciones, personas que no pertenezcan a otras instituciones, pero bueno, es una lucha, a veces, viste, nadie es profeta en su tierra, no, como decimos. Convengamos que pasó siempre, va a seguir pasando, para el que hace se equivoca. El que no hace no se equivoca, y personalmente la experiencia dice que siempre te van a criticar. Hay gente que está para eso, o sea, está desconforme, piensa otra cosa, y bueno, las ideas, el tema es que por ahí te tiran para atrás, ¿no? Pero bueno, sí. Gracias a la voluntad que ponen ustedes, y digo ustedes, y me refiero a toda la gente que hace, o sea, no exclusivamente esto de la fiesta, ¿no? Hay gente que hace por la comunidad, sí, que deja su tiempo, que deja su familia, que pone todo lo demás. Bueno, lo hace de corazón, lo hace porque lo siente, es su vocación de servicio. Y siempre va a haber gente que está en contra. ¿Y qué hizo esa gente que está en contra? Nunca hizo nada en su vida. Pero también, viste, tiene ganas de expresarlo y allá ellos. Estamos en fecha. El martes está la muestra de la producción y ahí arrancamos de cara a lo que va a ser el super fin de semana. El viernes arrancamos, ahí, final. Sí, el martes la muestra de la producción, el miércoles vamos a tener este encuentro, esta muestra también con escuelas de la localidad, algo muy lindo que lo está coordinado por Belén, la subsecretaria de producción. Algo nuevo es. Algo nuevo, que los invito a todos a que vayan a la plaza porque realmente se van a sorprender del trabajo de tantos docentes y tantos alumnos de la escuela de Coronda, que están preparando cosas preciosas realmente relacionadas con nuestros frutos, así que vayan a la plaza porque se van a realmente sorprender. No sabes que yo veía con eso, más allá de las ganas de los chicos, de los docentes, una apertura muy grande hacia la comunidad, donde la comunidad aporta, más allá de lo que aporta normalmente, lo vimos en el concurso de juntadores los otros días, y esto de como de darle la apertura a las escuelas, donde es la familia prácticamente la que está trabajando atrás de esto, para que los chicos, ya incluso desde chicos, vayan grabando la pertenencia que tiene que tener la fiesta en el corazón del corondino. Sí, no, y como dice Belén siempre, no se quiere lo que no se conoce, y empezar con chicos tan chiquititos a conocer cómo es todo el trabajo en la producción de la frutilla, realmente esto es algo muy lindo, que ojalá lo podamos seguir replicando todos los años con todos los chicos, y que creo que hay muchas cosas que, más allá de saber que Coronda sí es la capital nacional de la frutilla y que la producimos, hay un montón de cosas en torno a esta producción que uno mismo desconoce, y bueno, uno las está conociendo ahora porque realmente está trabajando en el municipio y está organizando la fiesta y va conociendo, pero muchos ciudadanos, muchos corondinos comunes, hay cosas que desconocemos, y bueno, todos estos trabajos que estamos haciendo son para mejorar, para conocer un poco más el esfuerzo, el sacrificio que hacen muchísimos trabajadores del fruto y de la industria y del transporte, para que la frutilla llegue a la casa de los corondinos y todas las personas de nuestro país y del mundo, por supuesto, en cuanto a la exportación. Lo hablábamos con Belén el domingo pasado, esto que, bueno, que parece recurrente, pero que es totalmente cierto, de generar una cultura para adentro, ¿no? Decir, bueno, a ver, la gente tiene que saber. Y es un poco como que la gente no se da cuenta que no sabe, pero no sabe, y cuando te mostrás determinadas cosas, se da cuenta que no sabe. Y estamos hablando de algo tan natural como que Coronda es frutilla, y los corondinos por ahí de la frutilla poco conocen. Sí, tal cual, por eso decimos que conocemos poco, y ya desde que arrancamos con esta gestión, y haciendo videos, contando cómo es toda la cadena de la producción de frutilla, realmente yo creo que se ha instalado esto y es muy interesante, y a los corondinos cada vez quieren conocer y aprender un poquito más. Totalmente. Y comenzar con niños hacer este trabajo y desde las escuelas con los docentes, que realmente hay que sacarles el sombrero a los docentes, porque cómo han acompañado, cómo se han sumado a esta propuesta, la verdad que es algo digno de destacar, y ojalá lo podamos seguir multiplicando con más escuelas y seguir manteniéndolos en el tiempo. Es un paradigma de cambio, un cambio en el paradigma cultural de los chicos de Coronda. Me parece fundamental, está muy bueno, y ojalá, bueno, obviamente nosotros somos el resultado del otro paradigma, del no conocimiento. Entonces, bueno, si tenías algún amigo o alguien por el estilo que te contaba cómo era la quinta, o pasaba por una quinta, o iba a laburar una quinta o algo por el estilo, sabías. Pero no sabías cómo la fruta se procesaba, no conocías las fábricas que teníamos en Coronda, cómo la cantidad de gente que labura en esto. Bueno, toda esta cuestión inherente a la fruta, que es ese valor agregado que tiene que tener la fiesta, que obviamente es justamente la fiesta de... está muy bueno el hecho de poderlo difundir de esa manera para el adentro de Coronda. Sí, más allá del disfrute y de los festejos que tenemos, por como supuesto. Te digo, poner a conocimiento de toda la gente esto es valedero. Todos estamos a tiempo, seamos chiquitos, sí, seamos un poquito más grandes, hay conocimiento para todo el mundo y maneras de aprenderlo, como lo vamos a transmitir, así que estamos todos a tiempo de conocer un poquito más de nuestros frutos siempre. Claro, pero perdón, estoy charlando con la Contadora Pública Nacional, Rocío Sanón, que es Secretaria de Hacienda de la Municipalidad y Coordinadora de la Fiesta de la Frutilla. Cuando arrancamos el diálogo, que hablábamos de por ahí la gente, no que está en contra, sino que tiene opiniones por ahí que no son a favor de determinados planteos del tema de la fiesta, convengamos que vienen del paradigma cultural que queremos cambiar. Entonces, esta gente que no quiere lo que no conoce, obviamente con el tiempo, si empieza a conocer, eso va a cambiar, porque tiene que cambiar, porque el corondino tiene que saber, porque el corondino tiene que querer su fiesta. Y si arrancamos por los chicos, esto dentro de unos años va a ser una norma, digamos algo muy común, cosa que podamos cambiar cuestiones culturales. Importantísimo, importantísimo. Sí, por supuesto, amar nuestro fruto y amar nuestra fiesta que es de todos. Y ya te digo, la valoran tanto un montón de personas, sí, afuera que vienen. Totalmente. Y como corondino, más allá, la fiesta de la frutilla y otro tipo de eventos que tenemos en la localidad, yo creo que como corondinos no tomamos dimensión todavía de lo que tenemos en la ciudad y de lo que somos capaces de hacer, ¿no es cierto?, como corondinos. Coincido plenamente. Nos falta un poquito todavía. Coincido plenamente. Viste que por ahí, esto no parece lógico, pero por ahí uno no se detiene a plantear estos temas. Y por ahí, a lo largo de la historia, cuando llega este momento de la Fiesta Nacional de la Frutilla, todo queda circunscripto a qué artista viene. Y tenés toda esta temática que gira alrededor de la fiesta de la frutilla, alguna que no se veía, que se está como que se está descubriendo, esta impronta de esta gestión de anexarle un montón de otro contenido que me parece de una utilidad suprema, y mostrar el adentro, para adentro. Entonces, bueno, no es, como siempre dijimos, o al menos nosotros acá siempre sostuvimos, que la fiesta es la fiesta en sí, más allá de quién venga o quién no venga. Exactamente. La fiesta es el centro de Coronda, y el ser corondino, mira, el Negro Finochetti tiene un escrito del ser corondino que es espectacular, que justamente es esto, ¿no? Que hay que quererla. Y más allá de eso, dentro de todo el circuito este interno de la fiesta no pasa solamente por la exposición, cuántas cuadras, cuántos juegos, quién viene. Entendemos que la fiesta es una entidad corondina propia y que tenemos que quererla y tenemos que apoyarla. Es así de simple. Es así de simple. Un poquito más, así de un simple poquito menos los artistas que tenemos. Así de simple y tan complejo. Y complicado, claro, ¿no? Así de simple y complicado. Como vos decías, Marvel, nos puede gustar el artista que esté este año o no, otro año sí, vendrá un artista que nos guste. más allá de eso es todo lo que hace a la fiesta, toda la organización. ¿A quién no le gusta, más allá de si tenemos más afinidad con el artista o no, ver espectáculos de calidad, por supuesto, que son como el toque de color de la fiesta? Pero como vos decís, la fiesta es mucho más que un solo artista, es honrar nuestros frutos, honrar nuestra producción, el trabajo de cada uno que aporta su granito de arena. Somos reconocidos en el mundo por la frutilla y cómo no agasajar a todos aquellos que vienen a conocernos a través de este fruto. En un ratito va a estar el Mirta Carabajal en la peña de Morphy en Buenos Aires, uh-huh, en Por Telefe. Que bueno, le alcanzamos material para poder cocinarles, alcanzamos frutillas y van a estar cocinando con las frutillas corondinas, va a estar haciendo recetas que la vamos a tener repetí, que ya la gente tiene que andar poniendo la peña de Morphy. La peña de Morphy que va a estar cocinando Mirta la vamos a tener también el fin de semana próximo en la Fiesta Nacional de las Frutillas, dando una masterclass como jurado. Pero bueno, solo el hecho de mandarle frutillas para allá y ver cómo piensa el porteño, la gente que no es de acá de Coronda, cuando ve una frutilla, qué es lo que dice, porque la gente se desespera por las frutillas. Sí, totalmente. Y bueno, y es una caricia al alma en medios tan masivos, ¿no? Puedan estar nombrando Coronda, por supuesto, y llevar a lo más alto nuestro fruto mayor. O sea que va la invitación, no solamente la invitación para que lo vean, sino para que esa sensación que tenemos los corondinos de cuando vemos nuestro fruto por televisión, que el pecho se te pone ancho, ¿viste? Decir, mirá, la frutilla de Coronda, bueno, lo traslademos a nuestro comportamiento para con Coronda. Estaría bueno el hecho de poder trasladar esa cosa, ¿no? Para darle valor a la ciudad y lo que se hace. Bien, mirá, llevamos lo que llevamos hablando, tenemos de todo lo llevamos todavía. Todo lo del calendario. Pero bueno, es lo que no se habla. Está bien. Muy importante, Marvel, el día jueves también, este encuentro de mujeres que está a cargo de la subsecretaria de producción, de Belén, que ya es el segundo encuentro que se hace. Realmente el año pasado fue con un éxito impresionante, gustó mucho. Después, por más detalles, lo puede comentar Belén, pero realmente revalorizar el trabajo de la mujer en la producción, porque muchas veces pensamos solo en el trabajo brusco del hombre, que lo puede hacer el hombre, y no es así. Hay mujeres trabajando tanto en la producción, en la cosecha, en los galpones, en la industria, como así también en el transporte. Ni hablar, bueno, después, mujeres que están relacionadas con el negocio, el comercio de la frutilla. Es un encuentro donde se intercambian experiencias y es realmente muy muy productivo, muy enriquecedor, más allá de que es de un encuentro de mujeres, está abierto a toda la comunidad y es algo también que yo creo que es algo que se está haciendo y que va a quedar y va a perdurar en el tiempo porque se sacan muchas cuestiones se emocionan mucho las mujeres al contar, pueden expresarse, cómo las atraviesa la frutilla, cómo las atravesó a lo largo de su vida. Subimos también contenido a las redes sociales de muchas personas que cuentan cómo su vida ha sido atravesada por la frutilla. Y bueno, y bueno, en este tipo de encuentros es donde pueden contar, pueden dar su testimonio de todo esto. Es la posibilidad de que aparezcan, de visibilizar un montón de cosas, sin duda. Así es. Viernes abrimos la expo. Y bueno, el viernes es la inauguración de la Expo Frutilla y de todo el predio que tenemos alrededor de nuestra plaza y nuestra costanera. A las 19 horas la apertura, vamos a tener la presencia de la banda del Liceo General Belgrano. Y bueno, ahí damos rienda suelta al desarrollo de 3 jornadas espectaculares en nuestra ciudad para disfrutarlo. Vamos a tener el concurso tradicional de despalilladores, vamos a tener el concurso de postres, bueno, vamos a tener el show de los Bambán, de Gerardo Farías, bueno, por supuesto, la cantidad de emprendedores, de artesanos que este año van a estar exponiendo, como un récord, por así decirlo, vamos a tener este año, entrada libre y gratuita para todos los que quieran acercarse. Después pasamos al sábado, que es el día del acto central de la fiesta, toda una plaza, lo mismo que va a estar el viernes. Los tres días es de la misma manera está diagramada la exposición. El sábado del acto central tenemos entradas a la venta de manera presencial en la Municipalidad de Coronda. Ya a partir de esta semanita última que queda vamos a estar vendiendo por la mañana y por la tarde de manera presencial en la Municipalidad, y si no, durante las 24 horas del día a través de la página de 1000 tickets por internet también la gente lo puede estar comprando. Con el show de El Chaqueño Palavecino y el cierre de Los Totora, vamos a estar también con academias Aerobasic Gym, María Gabriela López con la Academia de Danzas Folclóricas Argentinas. A la gente que se acerque, porque la apertura de este año va a ser sumamente novedosa. Lo sé yo y las profes que lo van a hacer. contá algo. Yo quiero que se acerquen a verlo, porque realmente haberse juntado. Yo les tiré cuál era mi idea de lo que tenía ganas y se fusionaron de manera espectacular. Tenemos un artista invitado también que va a cantar, y bueno, es que es Sapo Martí. Realmente va a ser una conjunción de expresiones artísticas que va a dar que hablar y le va a gustar a todos los corondinos, se van a ir con la piel de gallina. ¿Sabes que es una cosa que se pensaba hace mucho tiempo de hacer y no se había podido? En buena hora que se pueda y en buena hora que la tengamos este año. Sí. Yo siempre tengo cosas dando vueltas en mi cabeza. El año pasado arrancamos también incorporando... yo siempre que puedo y que estoy, digamos, en la coordinación de la fiesta, me pasó también en la gestión del doctor Bortolotto, uno siempre quiere innovar en este tema de la apertura. Ya el año pasado lo invitamos a Alberto Restini y a Gabriel Campostilini con la canción Escoronda. Este año lo incorporamos a Sapo Martí, y bueno, y todos los años que quiero ir variando en esas cuestiones y en la presentación de la fiesta de la frutilla. Y también, y bueno, después, tenés varias fiestas encima con el ballet. Sí, toda mi vida como bailarina, y bueno, ahora claro, este año desde otro lado, pero bueno, porque uno conoce, uno sabe y le da el valor y la importancia a eso que es, que bueno, cada año queremos ponerle un toque de color para ir sumando a esto. El domingo ya es la noche, el cierre final de la fiesta. Vamos a tener, bueno, toda la exposición. Vamos a arrancar más tempranito, a partir de las 5:30 de la tarde. Va a estar este concurso de coctelería, que ya tuvo su preselectivo hace unas noches en Bellaco. Y bueno, con los 6 finalistas van a estar haciendo este concurso de coctelería. Después vamos a tener la participación de muchos artistas locales, que esta semana les vamos a dar a conocer a todos. Vamos a presentar la grilla. Y después sí, en la costanera vamos a terminar con el show del grupo La Docena y el cierre con el indio Lucio Rojas, para culminar con estos festejos realmente de la fiesta, y para terminar bien arriba, como todos los corondinos se merecen, también con entrada libre y gratuita, para que todos accedan al predio de la costanera a divertirse y coronar esta edición de la fiesta. Es como que es mucho, ¿no? Ojalá la gente pueda disfrutar de esto. En verdad, es un deseo que la gente pueda disfrutar. Tiene para todos los gustos. Hay una mega exposición, impresionante, la cantidad de gente. Y la gente que ha quedado afuera, la gente que quiere venir y no hay más lugar. Es impresionante. Exactamente, eso es lo que vos decís, Marvel. Abrimos la convocatoria para los expositores y no creo que en 2 días se cubrió todo, así que realmente uno siente una satisfacción muy grande, porque todos los años significa que en algo, por lo menos, hacemos las cosas bien, que todos aquellos expositores que vienen a Coronda quieren quedarse, quieren seguir viniendo año tras año, y hay nuevos que se quieren ir sumando todos los años, así que es una satisfacción para todos los organizadores, sobre todo para Ana Laura Peralta y Andrea Rey, que son las dos caras visibles que siempre se ponen al hombro esta cuestión de exposición, junto con Belén, que es la secretaria de producción, que está también a cargo del área de la dirección de exposición. Es una satisfacción muy muy grande para eso, y es un logro y bueno, que nos sentimos muy felices por eso. Rocío, gracias por este contacto. Tengo la certeza que va a salir todo bien. Tenemos la experiencia del año pasado, que salió muy bien. Estuviste en la coordinación el año pasado, te vi en el palco y al costadito, sí, con todos los papeles, todo cronometrado. Y este, sí, año va a ser igual, va a estar muy bueno. Es una facultad que el intendente me delega, que confía en mí para... Porque bueno, el intendente no puede estar en todos lados y tiene que haber alguien que pueda tomar decisiones y pensar un poquito como él y plasmar lo que él quisiera que sea la fiesta, en lo que conste la fiesta. Así que una responsabilidad muy grande para mí. Lo tomo con el cargo y con todo lo que conlleva, realmente la responsabilidad que ello lleva. Espero estar a la altura, por supuesto, con errores. No pensaremos igual con todos los corondinos, pero sepan que uno lo hace con todo el cariño, con todo el amor, porque he participado en la fiesta de la frutilla desde que tengo 3 años con la academia, y bueno, después cumpliendo diferentes roles. Y bueno, como digo, los quiero invitar a todos para que este 4, 5 y 6 de noviembre se acerquen a la Plaza Urquiza a vivir nuestra fiesta mayor. Rocío, muchísimas gracias, mucha suerte, nos estamos, bueno, esto arranca pasado mañana, nos, sí, estamos viendo. Así es, un beso, gracias Marvel. Que estés bien. Charlamos con Rocío Sanón, contadora pública nacional, que es secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Coronda y coordinadora general de la Fiesta Nacional de la Frutilla. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.